La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Rosa Aurora Hernández y hoy, como de costumbre, comenzamos con una oración al Altísimo. Señor Jesús, acabamos de celebrar el Día de los Santos y de los Fieles Difuntos. Te pedimos que, unidos con la Iglesia Triunfante, la Iglesia Purgante y con todos los que nos han precedido, podamos llegar a la meta que ellos alcanzaron, habiendo realizado el trabajo que un día les encomendaste. Imploramos hoy tu misericordia y la fuerza que viene de lo alto para poder recibir, como ellos, la corona que nos tienes prometida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, en el Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santos del Señor, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, llénanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Madre de Dios, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Hija de Sion, ruega por nosotros. Sí, de la Alianza, ruega por nosotros. Llena de gracia, ruega por nosotros. Mujer vestida de sol, ruega por nosotros. Madre de Jesús, ruega por nosotros. Virgen, esposa y madre, ruega por nosotros. Esposa de las bodas mesiánicas, ruega por nosotros. Madre de los discípulos, ruega por nosotros. Imagen de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros, consoladora de los tristes. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Pero de Dios, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén, amén, ten piedad de nosotros. Cuando Zaqueo descubrió quién era Jesús, se sintió conmovido y dijo: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, lo restituiré 4 veces más». Estas son expresiones de un hombre transformado por Dios, para quien amaneció la luz y llegó la salvación. Los recaudadores de impuestos eran despreciados por los judíos devotos. Eran gente rica e influyente, pero notorios como engañadores, deshonestos y explotadores. Zaqueo era un jefe de cobradores de impuestos y persona de mucho dinero. Es decir, era la personificación de todo lo que los judíos despreciaban y quien dirigía las actividades de todos los demás recaudadores que tenía a su cargo. No se sabe cuál sería su motivación, pero nos consta que Zaqueo quería conocer a Jesús y, como era bajo de estatura, subió a un árbol para verlo mejor. Jesús, viendo su afán, le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». En otras palabras, «Baja, Zaqueo, no puedes conocerme si me ves solo de lejos, porque el pecado no te deja ver bien y solamente conocerás algo cerca de mí. Si de veras quieres conocerme, entrégate a mí y arrepiéntete de tus pecados. Entonces yo te perdonaré, te sanaré y te daré una nueva vida». Zaqueo obedeció al instante, lleno de alegría. No sabemos cómo fue la visita de Jesús a su casa, pero una cosa es cierta: Zaqueo llegó a ser una persona completamente diferente. Se sintió liberado, pudo reconciliarse con aquellos a quien había estafado y aprendió a amar y servir a sus conciudadanos de una manera diferente. Amado Jesucristo, mi Señor, yo también quiero conocerte personalmente. Te invito a venir a cenar en mi casa, es decir, a que entres en mi corazón y así me des una vida nueva de paz, armonía y salud, no solo a mí, sino a mi familia también. Gracias, Señor. Jesús entrando en Jericó, gran multitud le acompañaba. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Este quería ver al Hijo de Dios. Date prisa, Zaqueo, date prisa, porque hoy quiero en tu casa posar. Jesús es buen pastor. soy Francis Deo. Y yo soy Libertad. Y estamos en sintonía con el programa católico El Mensaje. Jesús Salvador, Jesús mi Señor, aleluya. Tú eres mi respirar. Buenos días, Radio Escuchas. Yo soy el diácono Miguel de la Catedral de San Ignacio de Loyola y de la Parroquia de Santa Juliana en West Palm Beach. Bienvenidos a todos al programa El Mensaje. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Esta semana pasada hemos tenido varias fiestas. El lunes pasado celebramos las fiestas de San Simón y San Judas. El viernes celebramos la solemnidad de todos los santos. Y el sábado celebramos el memorial de los fieles difuntos. Y hoy quisiera hablar un poquito de los tres. Y vamos a meditar sobre estos. En la fiesta de San Judas Tadeo, quisiera hacer una pequeña reflexión en la festividad de San Simón y San Judas. No mucho conocemos de la vida de San Simón Apóstol, pero muchos sí conocemos de la vida de San Judas. No el traidor, pero el seguidor y pariente de Jesús. Y si no conocemos los particulares de su vida, todo creyente que acude a este santo puede compartir conmigo lo grande que es, repartiendo amor de nuestro Señor, otorgándonos a nosotros, pobres pecadores, innumerables gracias, que con solo invocar su intercesión lo logramos de las manos de Jesús. Tal parece que nuestro Señor Jesucristo ha querido renacer el culto a San Judas por llevar el mismo nombre del traidor, el nombre de Tadeo, que en la lengua siríaca significa abundante, dulce, bueno, bienhechor. Se le aplicó a nuestro santo para diferenciarlos de Judas Iscariote, el apóstol que vendió a su maestro. El honrar a San Judas Tadeo ha hecho que se hayan conocido a través de su intercesión ante Dios nuestro Señor favores verdaderamente maravillosos según los testimonios confirmados de sus devotos, incluyéndome yo entre los muchos que siempre hemos acudido a la ayuda e intercesión de San Judas ante Dios nuestro Señor. Así entonces, si queremos su protección, acudamos con fe y confianza a San Judas Tadeo, quien después de habernos ayudado en este mundo, nos ayude a alcanzar la vida eterna. Y ahora, mis amigos, quisiera hablarles de la solemnidad de todos los santos que celebramos el pasado viernes, día 1 de noviembre. Esta fiesta de todos los santos viene a sostener nuestra esperanza, que es terminar nuestras vidas unidos definitivamente con Cristo. Esta fiesta es como un oasis en nuestras vidas cotidianas para crearnos un clima de reposo y contemplación para que meditemos y podamos considerar lo que nos espera al final. No solamente nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Y aunque aún no se ha manifestado lo que seremos al final de los tiempos, estamos, entre tanto, en un proceso continuo de purificación para ser limpios como Jesús es limpio. La Iglesia nos ayuda en esta purificación con el sacramento de la reconciliación. Ella ha recibido el poder de perdonar los pecados de manos de Jesús resucitado, como lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 23. Al quien perdone sus pecados, le serán perdonados. A quien se los retenga, le serán retenidos. La Santa Madre Iglesia nos enseña que el sacramento de la reconciliación es un encuentro con Cristo que nos trae gran consolación, nos trae paz y perdona en el nombre de Cristo y que nos sigue acompañando y alimentando con el pan de la comunión que ella renueva en memoria del Señor según su mandato. Hacer esto en memoria mía. Los evangelios nos aseguran claramente la compañía reconfortante de Jesús en el tiempo de nuestras alegrías y sobre todo en el tiempo de nuestras penas. Tenemos como ejemplo a San Pedro, que no creía que las palabras de Jesús podían dar una pesca milagrosa, y en otra ocasión casi se hunde en el lago si Jesús no lo sostiene. Y mis queridos amigos, tenemos que estar convencidos que Jesús estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y Jesús nos dice: vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Y hoy más que nunca en nuestra querida iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, la palabra del Señor ha llegado a los labios de los humildes y es alabada y bendecida en toda clase de reuniones inspiradas por el Espíritu de Dios. Ciertamente necesitaremos ese consuelo y lo tendremos a mano, porque las promesas del Señor permanecen para siempre. Cuando Jesús pone la felicidad verdadera sin alternativa en tener espíritu de pobre, en llorar, en ser paciente, en tener hambre y sed de justicia, en ser compasivo y de corazón limpio, los humildes y sencillos tendrán sin duda gran consolación. Pero qué impopular es en cambio este ideal entre los que carecen de humildad y sencillez. En el día de hoy, que celebramos la solemnidad de todos los santos, miremos a todos esos que han alcanzado la dignidad de los altares por haber aprendido a llorar, haber aprendido a ser humildes y sencillos, haber aprendido a ser compasivos y limpios de corazón. Pero no podemos olvidar a todos aquellos que, aunque sus nombres no están en los altares, sus nombres están escritos en el corazón del Señor, por haber llevado vidas rectas y virtuosas. Todos los cristianos estamos llamados a ser santos. Muchas felicidades en tu día, mis hermanos, que queremos ser santos y que nos unimos como una gran familia siguiendo los pasos del Señor. Y finalmente, mis amigos, recordemos hoy también a los fieles difuntos, cuya fiesta celebramos, o su memorial celebramos, el pasado sábado. Y este es un día muy especial y muy significativo dentro de nuestra fe y también de nuestras culturas. El recuerdo de los muertos, especialmente de aquellos que fueron parte de nuestra familia, que es una constante de nuestra historia. Quizás unos con más fe que otros, todos nos acordamos de rezar por aquellas personas que quisimos y ya dejaron este mundo. Y muchas veces hacemos grandes sacrificios para estar con los que sufren porque han perdido algún familiar o algún amigo. Inclusive en estas ocasiones perdonamos, ya que todo el mundo es bueno después que se ha muerto. Pero el dolor, la enfermedad y sobre todo la muerte nos ponen ante situaciones de la vida que nos hace preguntarnos muchas cosas y con preguntas que llegan al fondo de nosotros mismos. Quizás sea porque amamos mucho la vida, cuando algo pone en peligro la vida o ésta se acaba, entonces las preguntas nos llegan muy dentro y a veces nos hacen dudar. ¿Cómo es posible tanto dolor? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que ya no nos quiere? ¿Será que nos castiga? El recuerdo de la muerte pone siempre nuestra fe en la alternativa de tener que escoger y decir sí o no. Y hasta ahora estamos aquí como creyentes y desde nuestra fe nos enfrentamos a la realidad de la muerte y de los muertos. Y qué hermoso es ver a la muerte a través de la luz de la fe. Qué diferencia tan grande cuando descubrimos en calma que en el amor de Dios el alma encuentra la paz y en ese día que nos envolverá el amor de la luz del Creador, ese día comenzará realmente la vida eterna en el amor de Cristo. ¿Y qué hacemos ahora aquí como creyentes? Una cosa sobre todo, recordar un nombre y una muerte, el nombre y la muerte de Jesús. Y al recordar este nombre y esta muerte, le damos gracias a Dios, porque aquella muerte no fue inútil, sino que nos trae para nosotros la salvación. Y junto al nombre y la muerte de Jesús, ponemos hoy otros nombres y otras muertes y confesamos y creemos que tampoco esas muertes han sido inútiles o sin sentido. Porque esas muertes unidas a las de Jesús son también principios de salvación y vida. Cuando estamos en misa, siempre decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y este gran anuncio nos da la fe. No nos asustemos, no tengamos miedo. La muerte no es lo último que nos espera, solo lo penúltimo. Lo último viene después, y lo último y definitivo es la vida, como lo fue para Jesús y lo será para todos nosotros que creemos en Él. Ojalá que el Día de los Fieles Difuntos nos sirva para recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, para hacer una oración por ellos y para afirmar nuestra fe en la resurrección. Que al recordar en este día especialmente nuestros difuntos, juntemos sus nombres al nombre de Jesús y así entenderemos en plenitud el sentido de la muerte, que es la resurrección a la vida eterna. Buenos días, soy el Padre Néstor Rodríguez, párroco de la Iglesia Histórica de Santa Ana, en West Palm Beach. Gracias por sintonizarse con el programa católico El Mensaje. Efectivamente, somos un pueblo que camina y juntos, caminando, siguiendo al Señor. Muestra de ello ha sido el pasado 19 de septiembre cuando nos reuníamos aquí en la Catedral de nuestra diócesis para juntos conocer un poco más acerca de nuestro plan pastoral. Junto a mí estuvo aquella bonita ocasión mi querida amiga y hermana Rosa Aurora. Rosa, recordemos un poco en este programa de hoy, ¿cuántas experiencias bonitas como iglesia que camina recordamos de aquella noche? Cuéntanos un poquito, Rosa. Vamos a compartir con los hermanos. Bueno, fue una noche especial, maravillosa. Yo no me lo esperaba. Siempre vamos con el corazón abierto porque sabemos que cuando hay una celebración de esa, como fue en la catedral, con el obispo, sacerdotes del plan pastoral hispano, pues sabemos que va a ser una cosa hermosa, pero no me imaginé que fuera tan, tan hermosa desde sus comienzos, sobre todo con esa charla que nos dio, esa homilía que nos dio el padre Jaime Dorado, de la que se refirió la semana antes pasada el padre Néstor, sobre los cuatro puntos del cristiano dinámico. Pero yo quiero remontarme un poquito atrás. Cuando hace muchos años, no voy a decir el año, donde había un grupo de personas muy jóvenes que estábamos reunidos precisamente para comenzar el plan pastoral en la diócesis de Palm Beach. Muchos años. Y me hiciste recordar, sobre todo ese canto tan bonito, que en aquel tiempo nosotros comenzamos algo nuevo para los hispanos, pero no éramos la cantidad de hispanos que habemos ahora. Y en ese tiempo nos hablaban de que en el año 2000 los hispanos íbamos a ser la mayoría en los Estados Unidos, hispanos católicos y sobre todo. Y fíjate, estamos en el 2013 y se ha dado esa realidad. Somos la mayoría aquí en los Estados Unidos y la pastoral hispana ha tenido un trayecto importantísimo para que estos hispanos nos reunamos como iglesia en cada diócesis en los Estados Unidos. Ha sido una maravilla, yo me siento muy orgullosa de haber participado desde el comienzo y ver cómo hay nuevas caras, nuevos jóvenes, cómo ha crecido esta iglesia y cómo en la pastoral hispana nos hemos dado cuenta del progreso de la comunidad hispana en la iglesia católica. Y por decir también todos esos encuentros que cada año hemos tenido reuniéndonos todas las parroquias y hoy pues queremos hacer énfasis precisamente en ese tiempo en que celebramos el 19 de septiembre esa maravillosa celebración sobre la pastoral hispana y el plan pastoral que empieza en el 2013 y va a terminar en el 2020. Yo te he estado escuchando y siempre me llena de alegría hacerlo. ¿Qué tal si compartimos con los radioescuchas cuál es el significado en esencia de esta palabra? Hemos dicho plan pastoral. Bueno, pues pastoral significa seguir los lineamientos que nos ofrecen nuestros pastores, sacerdotes, empezando por el Santo Padre, hoy el Papa Francisco. Además, las conferencias episcopales, nuestro obispo diocesano, Monseñor Gerald Barbarito, en unión con todos los sacerdotes, todos y cada uno de nuestros párrocos, vicarios parroquiales, etc. Ellos son las guías pastorales que nos enseñan las estrategias para cumplir la misión, que es tarea de todos nosotros. La misión de evangelizar al mundo no es tarea individual y espontánea, sino comunitaria, de iglesia. El testimonio de unidad y de comunión solamente se hace en la iglesia, en racimo. Por eso yo te escuchaba y es sin duda alguna muy importante que nos sintamos iglesia, que seamos iglesia, como hispanos, orgullosamente miembros de una iglesia que peregrina, que camina, como decía el canto del inicio. Y por eso es tan necesario este plan pastoral. Y nosotros sabemos que un plan pastoral, pues precisamente es una respuesta de la propuesta organizada y metódica que nos va a mostrar los pasos a seguir. El plan pastoral nos ofrece la oportunidad de revisar nuestra acción y de saber si vamos avanzando por un camino seguro. El plan pastoral también es un proceso que integra a toda la comunidad. Eso es importante, la integración de la comunidad, la unidad en la evangelización. Esa evangelización que nos ha llamado desde los 500 años, nos hablaron de la nueva evangelización. Y hoy día el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco nos siguen poniendo el énfasis en la nueva evangelización. Y la pastoral es un medio para ello, para guiarnos, para ayudarnos a las familias, a los jóvenes, a los adultos y a todos los alejados de la iglesia, a los marginados, para que también participen de esos bienes espirituales y sacramentales que la iglesia ofrece. Y eso todo a través de la pastoral hispana. Entonces, pues, Armandito, pues coméntanos un poco sobre esa experiencia que tuviste, porque tú hiciste las entrevistas en la catedral ese día, fue un evento, volvemos a recalcar, maravilloso. Allí vimos a los sacerdotes de la diócesis, a las comunidades grandes. Ciertamente, y ciertamente me llama mucho la atención cuánta gente, al menos pequeños grupos, ¿no?, vamos a decirlo así, de cada una de las parroquias. Aunque no estaba toda la comunidad hispana, sí estaba una pequeña representación de cada una de las comunidades, de cada uno de los templos aquí de la diócesis de Palm Beach. Por eso les invito, Rosa, y te comparto contigo, escuchemos ahora, queridos hermanos y hermanas, algunas de las entrevistas que hicimos aquella noche inolvidable del día 19 de septiembre. Escucharemos diferentes testimonios personales de cada uno de los tanto pastores como religiosas consagradas que forman parte y que han sido así trabajando aquí en nuestra diócesis. Es que sí, sin más, escuchemos y luego comentaremos un poco al respecto. Bueno, un saludo muy cariñoso a todos los que nos están escuchando. Yo soy la hermana Marta Lucía Tobón, que hace 10 años llegué a la parroquia de San Pedro, aquí en Júpiter. Y esta noche he sido bendecida una vez más a ver tantos representantes de nuestras comunidades hispanas alrededor de nuestro pastor y obispo, el señor Barbarito, porque nos acaba de entregar, ¿verdad?, como han de estar escuchando, el plan pastoral hispano que nos va a guiar, a iluminar del 2014 al 2020. Así que es una bendición. Yo invito a todos a que nos renovemos en el amor de Dios. Ha sido también para mí una bendición trabajar en esta diócesis, como les dije, por 10 años. A finales de octubre voy a ser transferida a California, pero allí seguiré anunciando a Cristo vivo. Y quiero que la comunidad de esta diócesis de Palm Beach siga con todo entusiasmo diciendo: Cristo está vivo, Cristo vive en nuestras comunidades, amémonos mucho unos a otros y adelante, caminemos en fe. Saludos, padres, buenas noches. Comparta con nosotros su nombre, de dónde es y qué ha significado esta misa en la diócesis nuestra de Palm Beach para usted como sacerdote, como pastor. Padre Néstor Rodríguez, de la Santa Ana, parroquia de Santa Ana, en downtown West Palm Beach. Y esta noche significa para mí, creo que para todos, el punto principal en este año de la fe, creo que es la evangelización. Un llamado que digamos que sí, un llamado que trabajemos conjuntamente para evangelizar, para que como comunidad católica hispana podamos crecer en la santidad y podamos llevar la buena nueva a un mundo que tanto necesita el amor incondicional de Jesucristo. Soy padre Edgar Mazariegos, estoy aquí sirviendo al pueblo de Dios en la Catedral de San Ignacio de Loyola. Esta noche ha sido una noche realmente fabulosa. Creo que es una inyección de energía espiritual. Es el mismo Señor que ha llamado a los 12 y ha llamado a muchos más y nos sigue llamando a nosotros. Y el llamado es muy claro: salir a proclamar el mensaje del reino de Dios, de su amor misericordioso. Y creo que en eso el sentimiento fundamental para mí fue ver a todas las parroquias de la diócesis reunidas con una alegría y un deseo muy grande de continuar dando pasos, porque este plan no es algo nuevo. Es la continuación de pasos que se han venido dando en este proceso de seguir a Jesús, su llamado, y de continuar compartiendo su misión, su amor. Padre, otro mensaje para los otros fieles laicos de esta diócesis de Palm Beach que le están escuchando y que no han podido estar esta noche en esta bella ceremonia. Un mensaje para todos ellos. Yo creo que el mensaje fundamental es abrir el corazón a las puertas de la fe, ya que el domingo anterior, el domingo de la catequesis, ese fue el tema fundamental. Hay que abrirnos a las puertas de la fe. Y entonces, la fe es un don y un regalo de Dios, que hay que continuar pidiéndolo constantemente. Hay un pasaje del Evangelio donde se acerca una persona a Jesús y le dice: Señor, si puedes, cúrame. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedes? ¿No crees? Y él contesta, y esa es una palabra fundamental para mí: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Yo creo que para la mayoría de los que ya tenemos fe, no podemos decir: ya la tengo. Hay que seguir haciendo crecer esa fe en nosotros para que produzca frutos. Y el testimonio nuestro de nuestra fe puede servir para que a otros se les ilumine también esa luz de la fe. Es una alegría inmensa poder compartir esta mañana del Día del Señor con todos ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan en este programa que llega a todos ustedes en esta diócesis de Palm Beach. Es una alegría inmensa, digo, porque todos ustedes fieles de Palm Beach están viviendo un momento histórico. Digo histórico porque se acaba de aprobar hace unos pocos días el nuevo plan pastoral para el Ministerio Hispano de esta diócesis de Palm Beach. Y ese plan pastoral es ese documento que va a dirigir el caminar de la evangelización en nuestra diócesis para que todas nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestros fieles de Palm Beach vayamos también nosotros en la misión de la Iglesia a evangelizar. y vamos a evangelizar con el mandato de nuestro señor obispo, enviados por nuestra diócesis con un nuevo plan pastoral que va a coordinar las distintas áreas de la acción pastoral de la Iglesia Hispana en Palm Beach. Es un momento histórico también porque este plan pastoral hispano de Palm Beach es el pionero en este caminar del pontificado del Papa Francisco. Es el primero aprobado en nuestras diócesis de la Florida para lanzar el ministerio hispano con un nuevo ardor en esta nueva evangelización a la que nos envía también el Papa Francisco. Y ahora también nos ponemos en camino de nueva evangelización hacia un nuevo encuentro del ministerio hispano de todos los Estados Unidos. Los obispos católicos de nuestra nación nos acaban de convocar a los hermanos hispanos, a la Iglesia Hispana de los Estados Unidos, para un encuentro nacional hispano que se celebrará en el 2016. Y los obispos nos envían ahora a este encuentro a prepararnos desde nuestras comunidades a nivel diocesano, a nivel regional, hasta llegar al 2016 al encuentro nacional. Y yo como sacerdote escolapio que dirijo la Oficina Regional de los Obispos del Sureste para el Ministerio Hispano y su Instituto Pastoral, el CEPI, con sede allá en Miami, pues también me alegro con ustedes. También mi corazón vibra de alegría en esta mañana del domingo porque somos enviados por el Señor a esta misión de evangelización y esta diócesis es pionera. Compartimos su alegría y les damos también el abrazo y la bendición del Señor. Felicidades y enviados a la misión, salgan a esa misión de evangelización a la que nos envía el Papa Francisco. Buenos días a todos. Qué hermoso ha sido escuchar, Armandito, esas entrevistas que pudiste lograr ese día, que había tanta alegría y tanto gozo. Y ellos se prestaron entre ellos. La hermana Marta Tobón, que nos habla en su entrevista, que se va pronto hacia California. Y queremos, a través de este programa, El Mensaje, enviarle un cariñoso abrazo y un cariñoso saludo a nuestra querida hermana Marta, que ha sido un baluarte en esta diócesis, que ha trabajado arduamente con las hermanas en San Pedro, y que nosotros, en el programa El Mensaje, hemos tenido relación con ella de ayuda, de apoyo. La hermana Marta ha sido un apoyo para nuestro programa El Mensaje también. Querida hermana Marta, te deseamos muchas bendiciones, que el Espíritu Santo y la Virgen Guadalupana te acompañe en el nombre del programa El Mensaje, la directiva y el equipo, la Misión de la Paz. Te deseamos muchas bendiciones y que seas ese instrumento, siga siendo ese instrumento que el Señor ha escogido en ti para llevar la buena noticia de Jesucristo a los hermanos en California. Rosa, y otros tantos instrumentos como la hermana Marta, que tal vez en lo oculto hacen mucho y trabajan mucho por esta iglesia diocesana, por esta iglesia que peregrina en esta maravillosa diócesis de Palm Beach y trabajan dentro o fuera de este plan pastoral hispano. Para todos ellos también, en nombre de la Iglesia de Jesucristo, gracias, gracias miles por su trabajo, por su dedicación, por su esmero. Todos juntos formando la iglesia que peregrina en este tercer milenio. Y terminamos con una frase que han puesto aquí en el folleto sobre la pastoral hispana, muy hermosa, y nos dice: el Espíritu Santo enlaza los corazones en la unidad del cuerpo místico de Cristo y enlaza la comunidad que colabora. Cumplamos nuestro papel a cabalidad con la gracia de Dios. Amén. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. ¿Quién se perdió de esa gracia de ver al Señor? ¿Quién se la perdió? Tomás, ¿por qué se la perdió? Porque no había llegado ese día. Tomás faltaba. Tomás no fue a misa. Se quedó allá afuera. No entró. Ah, si Dios tiene algo para mí, me lo va a traer a mi casa, dijo Tomás. Como el niño que le dice a la mamá: mamita, llévame al circo. Mamita, llévame al circo. Y la mamá le dice: si los payasos te quieren conocer, que vengan a la casa. Le dice: no. Hay gente que así es. Si Dios me va a dar algo, me lo va a dar en mi casa. Yo no tengo que ir a ningún lado. Vamos a la iglesia, vamos a orar juntos, vamos a la asamblea, reunámonos. Ay, ¿para qué? Si para eso no se necesita tanto, Dios donde quiere está. Pero Tomás se perdió de esa gracia. ¿Por qué se la perdió? Porque no llegó. Mire ese lugar que hay en la banca donde usted está. Se la perdieron los que no vinieron. Y cuando decidió volver, porque siempre hay gente que aparece, hay gente, hay cristianos de candela, así se llaman, cristianos de candela, que el día del bautismo estaban con la candela y aparecen en la Pascua de Resurrección el sábado en el lucernario con la candela. Y en Navidad tienen una candela también, noche de paz. Y cuando se mueran con cuatro candelas van a aparecer en iglesia. Ese es solo cuando hay candelas aparece. El día que se muera va a aparecer en medio de cuatro candelas también. O sea, cristianos que aparecen de vez en cuando. Y cuando Tomás llegó le dijeron los demás: hemos visto al Señor. Y Tomás dice: pero yo no lo he visto. ¿Y por qué no viniste, hombre? Pero si Dios está en todos lados, ¿por qué no me habló allá donde estaba? Porque se nos aparece aquí. Porque Él nos dijo que estuviéramos reunidos. Porque nos dijo que cuando estuviéramos reunidos, Él estaría en medio de nosotros. De una presencia mucho más viva y eficaz. Claro que el Señor te acompaña donde andes, pero lo vas a ver a través de los signos de la liturgia que Él dejó para su iglesia. Y Tomás dijo: bueno, si no veo las señales de sus clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré. Y los demás le decían: pero te estamos diciendo que lo vimos. Y él decía: a ustedes no les creo. Yo admiro a Tomás, ¿saben por qué? Porque a pesar de las dudas, se quedó. Y dice el evangelio que leímos: 8 días después, repita, 8 días después, o sea, el domingo siguiente, estaban otra vez todos los discípulos reunidos, porque la costumbre de ellos era reunirse cada primer día de la semana para partir el pan, para celebrar los ritos litúrgicos, los actos por medio de los cuales Jesús se hace presente. Estaban ellos reunidos y Tomás estaba con ellos. Tomás dijo: yo me quedo, no me lo vuelvo a perder. Y Jesús se aparece y le dice: Tomás, acércate, dame tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo. Y aquel discípulo que se quedó a pesar de las dudas fue el que no solo vio a Jesús, sino que lo pudo tocar. Que Dios bendiga a los católicos, que a pesar de todas las dudas que tengan, se quedan en iglesia. Esos van a tocar la gloria de Dios. Esos van a ver al Señor. Y cuando sientan al Señor presente, van a llegar a ser grandes evangelizadores. Porque los que a pesar de las dudas se quedan, van a seguir recibiendo del Señor lo que Él ha dejado en su iglesia. Y dijo Tomás: yo no me le vuelvo a separar. Miren el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 1. Después de esto se manifestó otra vez Jesús a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Simón dijo: voy a pescar. Y le dijeron ellos: nos vamos a pescar contigo. Palabra de Dios. Pedro era el líder, la cabeza visible del grupo. Y Pedro dijo: me voy al agua a pescar. Y dijo Tomás: yo no me quedo, algo va a pasar ahí. Yo me voy contigo. Porque donde están los discípulos reunidos, algo va a pasar. Y ahí, si ustedes siguen leyendo, Jesús se aparece otra vez. No te pierdas las reuniones, hermano. No abandones tu asamblea. Una señora me decía: así para rezarle a Dios en cualquier esquina de mi casa rezo. Y vivía en una casa redonda, nunca hallaba esquina donde rezarla, señores. El herido estaba en la calle. El Señor lo asistió, pero no lo dejó en la calle. ¿A dónde lo llevó? Al mesón. A la casa. ¿Cuál es el mesón del buen samaritano? ¿Y dónde dejó el Señor su riqueza? Su palabra, los sacramentos, el amor de tus hermanos, el cuidado de los pastores que van a tener de ti en la iglesia. Pongámonos de pie. Aprovechemos que vino Tomás. La iglesia, a través de la liturgia, a través de todas las oraciones, a través de todo lo que el Señor tiene para su pueblo, nos va bendiciendo. Él ha dejado riquezas grandes para ti. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Eso quiere decir que no está solo. Qué bueno que vino Tomás. No sé cuántas heridas tengas. Lo único que sé es que el Señor tiene para ti la sanación. Vamos a orar en primer lugar por los que se sienten enfermos. Vamos a pedirle al Señor que les dé la salud del cuerpo y la salud del alma. Voy a usar para orar por los enfermos la oración para pedir salud, que está en mi libro Enséñanos a Orar. Me gustan las oraciones que el Señor me inspiró, porque están hechas de citas de la Biblia. Puede orar con mucha confianza, porque es la palabra de Dios la que va a estar en sus labios. Oración para pedir salud. Padre Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, tú que has dicho: yo soy el que te sana. Acudimos a ti en este momento, que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestro cuerpo. Ten piedad, Señor, de los que estamos sin fuerza. Sánanos y seremos sanados. Haz efectivo los tratamientos médicos. Líbranos de los efectos secundarios de la medicina. Haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor y concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas, podamos servirte a ti y a nuestros hermanos. Ahora cambie de la mano, ore por el otro que está al otro lado, ore al otro lado, cambie de la mano, vamos a seguir orando. Ay, el Señor trajo a este herido y dijo, cuídalo, cuídalo. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos libre de todo peligro, nos quite todo temor y nos dé la certeza de que si Él está con nosotros, nada ni nadie puede estar en contra de nosotros. Oración para pedir protección en el peligro. Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho, no temáis ni os asustéis. Esta guerra no es vuestra, es de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Cumple, Señor, ahora tus promesas. Líbranos de todo peligro, ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza. No confiamos en nuestras fuerzas, ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor, pues estamos seguros de que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre toda acechanza del enemigo, pues el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y contigo somos vencedores. Con Cristo somos vencedores. Con Cristo somos. Démosle un aplauso al Señor que nos da la victoria. A Él la gloria, el honor, el poder por siempre. Amén. Tú eres mi respirar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. 18ª Conferencia Carismática Católica Hispana, Diócesis de Palm Beach, noviembre 16 y 17, 2013, en el Centro Cultural Trinity Hall de la Iglesia Católica Holy Name of Jesus. Te esperamos para este gran evento. Conferencistas: Reverendo Rodolfo Andrés Londoño, Reverendo Emilio Acevedo Vargas. Para mayor información, llame a los teléfonos 561-795-0837, 561-795-0837.